Todas las noches que paso contigo se me hacen cortas y pronto se van. Nunca tengo tiempo suficiente para mostrarte mi amor de verdad. Necesito que pases la noche conmigo. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más amor. Adiós. Que paso sin verte, me siento triste y quisiera llorar. Es que te quiero con toda mi alma y apasionado por ti yo he de estar. Necesito que pases la noche conmigo. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más amor. Quiero más de tu amor. Quiero más. Quiero más amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más de tu amor. Quiero más amor. Quiero más.